La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 12 de julio, es día martes. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido. Les decía: ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Hemos iniciado ya otro capítulo en el Evangelio de San Mateo. Lo que decía ayer Jesús de que no había venido a traer paz, sino espadas y división, pues se ve claramente, ¿eh? En la página que hoy hemos escuchado, en estos versículos. Miren la comparación. Tres de las ciudades en las que Jesús había estado más tiempo, había predicado más tiempo, había hecho más milagros. Betsaida, Corosaín, Cafarnaún. No creen, se resisten a creer. Jesús se lamenta de ellas y las compara con otras ciudades que no tenían buena fama, ¿eh? Que tenían fama de impías, o por paganas, Tiro y Sidón, o por la corrupción de sus costumbres, como era Sodoma. Y asegura que esas ciudades malditas serán mejor tratadas que las que ahora se niegan a reconocer en Jesús al enviado de Dios. Ya en otra ocasión, Jesús alabó a la ciudad pagana de Nínive, porque acogió la predicación de Jonás y se convirtió al Señor. ¿Qué lección sacamos nosotros hoy, en este tiempo que hablamos más de oportunidades? Sí, cuántas oportunidades, cuántas ganadas, cuántas perdidas, ¿no? Y es que Dios actúa. Y actúa siempre. En otra página hemos escuchado: Dios no deja de trabajar, Dios no descansa. Y hemos reflexionado: la creación no está terminada, la redención no está terminada. Falta tu parte, falta tu sí, falta tu aportación. Yo creo que esta es la lección. Cómo las oportunidades están ahí para ser aprovechadas, pero hay que discernir. Hay que escudriñar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no debe ser un espectáculo a nuestro gusto. No. Dios no está presente en donde se habla más de Él, sino en donde se practica más su voluntad. Es donde está más presente. Que puede ser una ciudad, es que es cristiana desde hace siglos, pero pues ya en la práctica es más pagana. O al revés, es que no es cristiana, pero en la práctica puede ser los habitantes de esta ciudad quienes mejor viven su fe o viven los elementos que los preparan para la fe. Dios actúa siempre. Dios genera vida. Dios invita a la conversión. ¿Para qué? Para ser mejores, mejores personas. Para hoy transformar todas las violencias que vivimos. Transformar son oportunidades para crecer y ser constructores de la paz. De eso se trata, ¿no? Es donde el cristiano tiene que mostrar su fuerza, su fortaleza. Es donde tiene que dar ese testimonio para creer en Jesús. Es día martes. ¡Ánimo, gente! Tengamos confianza. Dios no nos deja solos. ¡Buen día!